Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Marketing Online. ¿Cómo? Ah, que esto no es el programa. Claro, es verdad. Esto es la promo para Promo Podcast. Bueno, pues, vale, empecemos. Muy buenos días y bienvenidos a la promo de Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y los viernes también noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual como lo queráis llamar, del marketing online. Vamos a hablar de noticias, de casos de éxito, de monetización de podcasts, vamos a traer invitados, vamos a repasar la actualidad, todo metido y enlatado en 20 minutos. Extraordinario, madre mía, ¿quién lo iba a decir?